Sección 2. Reposiciones, rectificaciones, adiciones y subsanaciones. Artículo 179. Solamente podrán presentar solicitudes de reposición, rectificaciones, adición y subsanación de inscripciones los titulares de las mismas y, en el caso de los menores de edad, sus padres o representantes legales de estos, o a través de apoderados debidamente acreditados, so pena de incurrir en responsabilidad. Sin perjuicio de las rectificaciones que procedan de oficio, que deberán de ser solicitadas por el registrador civil municipal donde se encontrare la inscripción original. Esto es muy importante destacar para los compañeros registradores civiles y personal auxiliar, que cualquier solicitud de rectificación, adición, subsanación debe ser solicitada por el titular de la inscripción y, en su defecto, mediante un poder, mediante una carta poder. Ha sido muy frecuente acciones administrativas donde familiares cercanos solicitan este tipo de trámite sin contar con la autorización del titular de la inscripción. Artículo 180. Las solicitudes a que se refiere esta sección deberán presentarse en los formularios aprobados por el RNP y deberán ser firmadas y respaldadas por la impresión de huella digital de cualquiera de los dedos índices del solicitante, quien podrá otorgar poder en dicha solicitud ante el registrador civil u oficial civil, quien hará constar esta circunstancia refrendándolo con su firma y sello. Artículo 181. La reposición por omisión procede cuando no ha sido inscrito un hecho o acto dentro del término legal que establece la ley. Si el registrador civil encontrare que dicha información se encuentra inscrita en su municipio o en otro, de inmediato denegará la solicitud de la constancia de negativa, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. De igual manera, el oficial civil está obligado a consultar, antes de emitir la resolución correspondiente, la base de datos del registro civil e identificación para corroborar la falta de inscripción. En el caso de encontrarse inscrito o que se detectare alguna irregularidad, tanto el registrador civil como el oficial civil deberán comunicarlo a los departamentos de registro civil, oficialía civil y a la Inspectoría General, para que realicen las investigaciones pertinentes con las constancias de no encontrarse un hecho o acto inscrito. Solo serán admisibles para este propósito cuando hubiesen sido extendidas dentro de los 90 días calendario anteriores a la solicitud correspondiente. Aquí lo que destaca este artículo es importante: el verificar si se encuentra o no inscrita la persona, ya que hacíamos la observación que posiblemente hay personas que ya están inscritas, pero por cuestiones de conveniencia, por cuestiones irregulares, necesitan acreditar una inscripción con información que obviamente no corresponde a la que originalmente está inscrita. De modo que los registradores civiles deben verificar si efectivamente existe o no la inscripción respectiva. Toda constancia de negativa deberá ser solicitada vía declaración jurada en el formato oficial, para que a tal efecto ya aprobada por la institución y adjuntando original y copia de la documentación requerida. Artículo 182. La rectificación de oficio solamente procede cuando en el acto de la inscripción se hubiese consignado errores imputables a los empleados o funcionarios del registro civil. Una vez verificados los documentos de respaldo en custodia en el registro civil municipal y en el archivo central, y así se comprobare dicho error, debiendo el registrador civil solicitar dicha rectificación, la resolución no será objeto de publicación. La rectificación a petición de parte procede cuando en el acto de la inscripción se hubiese consignado errores imputables a los declarantes, siempre y cuando los mismos sean debidamente comprobados con la documentación de mérito respecto de los hechos y actos del estado civil de las personas solicitantes. Dichas resoluciones deberán ser publicadas dentro del mismo término legal de 10 días hábiles mediante la tabla de avisos. Artículo 183. Procede la acción de datos solamente cuando se hubiere omitido información relativa al hecho o acto de la inscripción, siempre y cuando los mismos sean debidamente comprobados con la documentación registral de mérito, tanto del interesado como la documentación que obra en custodia de la institución, y con la cual se le haya emitido su documento de identificación según sea el caso. Artículo 184. Procede la subsanación de datos de la inscripción cuando se acreditase plenamente la alteración de los mismos, así como la veracidad de los datos originalmente consignados en base a la documentación que obra en los diferentes archivos o en custodia de la institución. Artículo 185. Las solicitudes a petición de parte de rectificación, adición y subsanación de las inscripciones, subsanación de cancelaciones o anotaciones, se tramitarán conforme al mismo procedimiento que las solicitudes de reposición por omisión de inscripciones. Artículo 186. Podrá rectificarse el sexo consignado en la inscripción de nacimiento solo cuando fuese un error evidente atribuible al registro civil y así lo demostrase con las pruebas de méritos o por la evaluación del médico forense en el caso que proceda. Aquí es importante establecer que hay casos en los cuales al momento de hacer la anotación marginal, perdón, la anotación de la inscripción, se consigna erróneamente el sexo o situaciones confusas también derivados a que son nombres comunes para hombre y mujer, se consigna determinado sexo y en todo caso la prueba más fehaciente es el dictamen médico forense para determinar si procede. Artículo 187. La declaración de testigos a que se refieren los artículos 84, 85 y 86 de la ley del RNP se presentará en los formularios aprobados por el RNP en forma conjunta con la respectiva solicitud, dando fe el oficial civil de haberse rendido ante su presencia. Cuando la solicitud se presente por conducto de un registrador civil en los lugares en que no exista oficialía civil, corresponderá a dicho registrador dar fe de la declaración testifical, refrendándolo con su firma y sello, debiendo previamente verificar la legalidad de dicha solicitud. Artículo 188. La declaración de los testigos será admisible en la reposición de inscripciones de hechos y actos del Estado civil, cuando estos, además de los requisitos inherentes a su petición, deberán acreditar su edad. En el caso de los nacimientos, los testigos tienen que ser mayores, cuando menos 5 años, que el mismo inscrito. Para la reposición de los matrimonios y las defunciones, la edad de los testigos quedará a criterio del oficial civil. En todos los casos, los testigos deberán acreditar su capacidad legal con su tarjeta de identidad. Artículo 189. Cuando la solicitud fuese presentada por conducto del registrador civil, la remitirá junto con la declaración testifical y pruebas respectivas a la oficialía civil de su jurisdicción con la debida diligencia plasmada en el manual correspondiente. Artículo 190. La oficialía civil respectiva, si encontrare conforme a derecho la solicitud, procederá a dictar la resolución que en derecho corresponda dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la misma en su despacho. Artículo 191. La oficialía civil admitirá la solicitud y si no reuniere los requisitos establecidos y no se acompañare en los documentos en que se funde, se requerirá al peticionario para que en el plazo de 10 días proceda a complementarlo con apercibimiento de que si no lo hiciere se archivará sin más trámite. Artículo 192. Dictada la resolución, el oficial civil extenderá un aviso de la misma y ordenará que se publique en la tabla de avisos de su despacho y en la del registro civil de procedencia para que cualquier interesado pueda oponerse a la misma dentro de los 10 días hábiles de la publicación. Dicho aviso se extenderá en los formularios aprobados al efecto por el RNP. Aquí es muy importante para los compañeros registradores civiles cumplir con la publicación de los avisos para poder generarse ese detalle de la publicidad para quien desee oponerse a la respectiva resolución. Han existido malas prácticas en el sentido de compañeros que el mismo día reciben los avisos y hacen constar que fueron recibidos con 10 días de antelación y todo con el propósito de obviar los requisitos establecidos en este artículo. Artículo 193. Vencido el término indicado, el registrador civil municipal devolverá el aviso al oficial civil respectivo, consignando constancia indicativa de haberse publicado por el término de ley, así como sobre la circunstancia de haberse o no presentado oposición. Si se hubiese presentado oposición, la remitirá además al oficial civil respectivo. Artículo 194. Recibida la notificación del registrador civil y verificado el cumplimiento del término por el secretario o secretaria civil departamental de su despacho, si no hubiese oposición alguna, ordenará la expedición de la comunicación o certificación de la resolución y su remisión al registro civil correspondiente para su inscripción. Artículo 195. La oficialía civil no podrá en ningún caso librar la comunicación o certificación sin que se le acredite haberse efectuado las publicaciones indicadas y no haberse presentado oposición alguna, so pena de incurrir en responsabilidad. Artículo 196. La oposición deberá presentarse por medio de apoderado legal, debiendo acompañar a la misma las pruebas que sirvan de sustento. Sección 3. Reposición de oficio. Artículo 197. Los registradores civiles, asistentes del registro civil, técnicos registrales, las comisiones designadas y los funcionarios del Departamento de Archivos Central y de Registro Civil están obligados a revisar e informar mensual y trimestralmente, según sea el caso, a la dirección a través de la Secretaría General acerca del deterioro o destrucción total o parcial de los libros e inscripciones para la toma de las medidas de prevención correspondiente o la reposición de oficio, según sea el caso, so pena de incurrir en responsabilidad. El registrador civil deberá enviar las solicitudes de reposición de oficio derivadas de dicho informe y con las mismas deberá adjuntar copia de los folios en el estado en que se encuentre. Artículo 198. Las solicitudes hechas por los registradores civiles para que se reponga de oficio las inscripciones originales por encontrarse total o parcialmente destruidas, deterioradas o se haya perdido el folio o el libro de inscripción respectivo, serán resueltas por la dirección o por el oficial civil de su jurisdicción de acuerdo al procedimiento establecido en el manual de reposición de oficio, en base a la información documental o digital que obre en la institución mediante copia refrendada por el jefe del Departamento de Archivo Central, Registro Civil o identificación en su caso. Estas reposiciones tendrán como sustento en orden de prioridad la información contenida en el libro original, libro copiador, microfilm o imagen digital de los libros, transcripciones manuales, bases de datos, fichas dactiloscópicas, solicitudes de tarjeta de identidad y constancias y reportes estadísticos de nacimiento. Todo esto que se señala corresponde a los respaldos documentales que sustentarían la reposición de oficio. Yo también le indicaría a los compañeros registradores que en casos extremos de que no haya ninguno de estos respaldos, que también verifiquen si en los respaldos que pueden obrar en el archivo municipal pudiésemos encontrar respaldos que también podrían contribuir a que sea viable la reposición de oficio. Por ejemplo, si una persona contrajo matrimonio, está inscrito su matrimonio y está archivado el respectivo expediente, en ese expediente se encuentran certificaciones de nacimiento con las inserciones de la constancia de lo que hoy se denomina la certificación del estado civil y lo que antes le denominábamos constancia de soltería, que podrían servir como respaldo. El registrador civil que solicitare reposición de oficio de inscripciones y se demostrare que el folio correspondiente se encuentra en buenas condiciones, será sancionado. Asimismo, todo el personal involucrado en el proceso de solicitud conforme a la ley y reglamentación vigentes. Es importante este último párrafo del artículo 198 del reglamento, porque habría aquí ya una acción dolosa de parte de registradores civiles o personal de otras áreas. Artículo 199. Las solicitudes a que se refiere el artículo anterior las presentará el registrador civil al director por conducto de la Secretaría General, quienes serán los responsables de documentar la solicitud con los respaldos que obran en los diferentes archivos de la institución a fin de emitir la resolución correspondiente y llevar un control de las resoluciones emitidas. En el caso de las solicitudes de reposición de oficio vía oficialía civil, el registrador civil gestionará los respaldos documentales directamente con los departamentos de Archivo Central, Registro Civil, Oficialía Civil e Identificación, para que una vez documentado el Archivo Central, envíe la solicitud y respaldo respectivo a la Oficialía Civil Departamental o Seccional correspondiente. En ambos casos, el registrador civil deberá adjuntar a la solicitud de reposición de oficio las fotocopias refrendadas de la documentación registral correspondiente a la inscripción a reponer y que obra en su archivo municipal, lo que destacamos en el comentario anterior. Hemos en el pasado invisibilizado que muchos de los respaldos documentales pudiesen estar en el archivo municipal. Artículo 200. En caso de destrucción, pérdida o deterioro total o parcial de los documentos del registro civil, no obstante lo establecido en el artículo 27, numeral 10 de la ley, el registrador civil deberá solicitar la reposición de oficio al oficial civil de su jurisdicción, para el cual el registrador remitirá la solicitud al Departamento de Archivo Central, quien documentará la misma en base a la información de respaldo que obre en su poder, quien a su vez deberá remitirla a la oficialía civil correspondiente para su pronta resolución. Asimismo, este podrá solicitar otros respaldos en poder de la institución de conformidad a los manuales de procedimientos vigentes. Las instancias involucradas en este proceso deben actuar con la diligencia debida en la recepción y resolución y comunicación, debiendo resolverse con eficiencia y prontitud, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa. Artículo 201. Se autoriza un libro especial para la reposición de oficio en las inscripciones de nacimiento, defunción, matrimonio y naturalización. Las demás inscripciones, cancelaciones y anotaciones de los actos del Estado civil que requieran de reposición de oficio se harán en los libros donde se realizan las inscripciones ordinarias, debiendo consignarse en la casilla correspondiente los datos básicos relativos a la autorización de la misma. Artículo 202. Para efecto de la sustentación documental de las reposiciones de oficio, se hará la búsqueda en los siguientes archivos en su orden: libros copiadores, archivos magnéticos, microfilms, archivos digitales de imágenes, 3, archivos de transcripción manual del proyecto de actualización de registro civil PARC y de PUR de 1989 y 1995, 4, archivos de índices de inscripción manual del Departamento de Registro Civil de 1983, 5, en los casos donde no exista respaldo documental en el archivo central, se podrá tomar la información contenida en el archivo magnético y se agregarán las certificaciones archivadas que dieron origen a la tarjeta de identidad, si existiere y se comprobase que no presentan adulteración alguna. Si no se encuentra información en los archivos antes indicados, se acudirá como última instancia en la base de datos del Sistema Mecanizado de Registro Civil e de Identificación. 6. Constancias y o reportes estadísticos de nacimientos, expedientes matrimoniales u otras inscripciones vinculantes de los hechos y actos del Estado civil debidamente firmados por el registrador civil municipal o autoridad competente, según sea el caso, debiendo la instancia correspondiente cotejar la firma del registrador civil. El director, a petición del registrador civil municipal, podrá ordenar la reposición de tomos completos que en el municipio estén extraviados, destruidos total o parcialmente, en base a las imágenes digitalizadas de los libros originales o copiadores que obren en poder del archivo central, en base al procedimiento establecido en el manual respectivo. Es de destacar también que han habido algunas experiencias, por ejemplo, de catástrofes naturales, donde prácticamente todo el archivo municipal se ha destruido total o parcialmente, y esta es una buena opción para hacer la reposición masiva, en este caso del tomo completo o tomos completos, que contienen las inscripciones del hecho o acto que valga la redundancia, contenía el tomo correspondiente. De no encontrarse información o de no haber coincidencia en los respaldos emitidos por las diferentes secciones o departamentos, las mismas deben ser remitidas al Departamento de Registro Civil para que emita el dictamen respectivo dentro del término de 15 días hábiles. En todo caso, si en el libro que se encuentra en el Registro Civil Municipal existiere parte de la información original, esta se tomará también en cuenta al emitir la resolución correspondiente. Artículo 203. Cuando la información de respaldo que da sustento a la reposición de oficio careciere de algunos datos, el interesado deberá primero inscribir la reposición de oficio, luego, a través de la Oficialía Civil Departamental, procederá a solicitar si adicione la información que no aparece o que faltare en la inscripción cuando fuere procedente. En los casos de las inscripciones ordenadas mediante una reposición de oficio en donde solo se consignaron los nombres y apellidos del inscrito por carecer en nuestros archivos de la información de los padres, el oficial civil podrá adicionar dicha información en base a la documentación de mérito que presente el interesado, asimismo con la información registral y de identificación que obra en poder del Registro Civil Municipal y de los departamentos que tienen custodia información de la institución. Es importante que los registradores civiles, al inscribir las reposiciones de oficio, se limiten a consignar la información que aparece en la resolución. Ahora bien, si en los documentos que se acompañan, que sirvieron de sustento para la reposición de oficio, al momento de elaborar la resolución, se omitió algún dato importante, como una información relativa a nombres, apellidos, información de padre, fechas de nacimiento, etcétera, en todo caso, deberá devolverse la resolución al director general o al oficial civil que emitió la resolución para que se agregue a la misma, y en aquellos casos en que definitivamente del respaldo documental no queda constancia de esa información esencial, se inscribirá tal y como viene la resolución y procederá a adicionarse a través de la Oficialía Civil correspondiente. Capítulo 6. Identificación de personas. Artículo 204. Todo ciudadano o ciudadana tiene la obligación y el derecho de solicitar y obtener su tarjeta de identidad, así como exhibirla en los casos establecidos por la ley. Ningún otro documento puede suplir la función identificadora de ciudadanas y ciudadanos. Todo documento de identificación que se emite en la República de Honduras por entidades públicas o privadas o personas particulares deberá consignar el número de tarjeta de identidad aun cuando no se haya físicamente emitido este último documento, so pena de incurrir en responsabilidad. El número de identidad se asigna desde el momento de la inscripción del nacimiento e identifica al ciudadano a lo largo de su vida. Esto es muy interesante. El Registro Civil hondureño está ajustado a los estándares sugeridos por la Organización de Naciones Unidas, en el sentido de asignar o crear un número de identificación personal o de tarjeta de identidad que esté vinculado a nuestra inscripción de nacimiento. Artículo 205. La tarjeta de identidad y los carnés de identificación de menores, sea por primera vez, reposición, renovación o cambio de fotografía, deberán ser solicitadas personalmente por el interesado ante los registros civiles en los formularios físicos o magnéticos previamente autorizados por el directorio del RNP. Artículo 206. En el caso de los jóvenes mayores de 16 años que cumplan los 18 años antes de las elecciones generales siguientes, podrán solicitar su tarjeta de identidad, la cual les será entregada a partir del día en que cumpla sus 18 años. De igual manera, los jóvenes mayores de 17 años podrán solicitar su tarjeta de identidad, la cual les será entregada a partir del día en que cumpla los 18 años. De modo que la solicitud anticipada de la tarjeta de identidad es un beneficio o una opción que tienen los jóvenes mayores de 16 años, pero en el entendido que podrán reclamar o retirar su tarjeta de identidad el día que cumplan los 18 años. Artículo 207. En el caso de los hondureños menores de 17 años que por primera vez solicitan el carnet de identificación de menores y los mayores de 19 años que por primera vez soliciten su tarjeta de identidad, además de los requisitos establecidos en la ley, y en este reglamento están obligados a hacerse acompañar de un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En el caso que no tengan parientes, deberá hacerse acompañar por dos personas mayores de edad y del mismo domicilio, quienes actuarán como testigos de fe. Aquí hay que destacar, compañeros registradores, que estos son los requisitos esenciales. La ley y el reglamento no establecen otros en las circunstancias de las personas mayores de 19 años y los mayores de 17 años que solicitan el carnet de identificación de menores cuando se emita algún día y la tarjeta de identidad. Artículo 208. Para los efectos del artículo 205 deberá cumplirse el procedimiento siguiente. 1. El interesado proporcionará la información que lo identifique. 2. El personal del Registro Civil Municipal verificará si el interesado figura en la base de datos del Registro Civil. Si no figurase en la misma, le exigirá la presentación de certificación del acta de nacimiento. 3. El personal del Registro Civil Municipal verificará la información que proporcione el solicitante contra la base de datos del Registro Civil y, si concordare, consignará en la solicitud la información contenida en aquella. Si no tuviera a su disposición la referida base de datos, el cotejo lo hará contra la información contenida en la certificación original y reciente del acta de nacimiento del solicitante, que al efecto este deberá presentar. 4. Seguidamente le leerá en voz alta la solicitud para que el solicitante corrobore o corrija la información contenida en el formato. 5. Si fuere coincidente con la información del Registro Civil, el personal del Registro Civil Municipal consignará en la solicitud el número de identidad y autorizará al ciudadano o ciudadana para que proceda a tomarse las huellas digitales de los dedos de ambas manos, se tome su fotografía, se registre su firma. Si la persona no pudiese o estuviese inhabilitado para firmar, se omitirá el cumplimiento de este requisito. Dejando constancia de esta situación, tomando nuevamente la huella digital de uno de sus dedos de la mano. 6. En el caso de personas que no cuenten con todos o algunas de sus huellas dactilares de los dedos de las manos, se les realizará el trámite respectivo y se dejará constancia de esta circunstancia, debiendo ser acompañado por un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, quien rendirá declaración jurada que haga constar que es el titular de dicha inscripción. Es una forma bien particular, en virtud que no tendremos en forma total o algunas de las huellas o registros dactilares de esta persona. 7. Si el Registro Civil no prestase el servicio de fotografía, el interesado deberá acompañar su solicitud con dos ejemplares de su fotografía tomada recientemente, los cuales deberán reunir las especificaciones previamente establecidas por el RNP. 8. Cumplido todo lo anterior, el registrador civil deberá incorporar a la solicitud al listado correspondiente en original y copia, debiendo remitir el original del mismo en medio escrito o magnético junto con las solicitudes dentro del plazo de 10 días hábiles al Departamento de Identificación, salvo que por circunstancias especiales el directorio señalare otro plazo. Artículo 209. En la solicitud de reposición de tarjeta de identidad o carnet de identificación de menores y cambio de fotografía e información, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo anterior. Sin embargo, el interesado deberá pagar las tasas consignadas en el arancel del RNP o decreto del Congreso Nacional, salvo si los errores son imputables a la institución, debidamente documentados, debiendo presentar el reclamo en el momento de la recepción de la tarjeta de identidad errónea. Artículo 210. La tarjeta de identidad y carnet de identificación de menores, por primera vez y su renovación, deberán ser emitidos gratuitamente dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de recibirse la solicitud en el Departamento de Identificación procedente del Registro Civil respectivo, salvo que hubiese motivo legítimo para denegarla o mediare caso fortuito o de fuerza mayor. Artículo 211. Todo ciudadano o ciudadana tendrá derecho de solicitar y lograr que se emita la renovación de su tarjeta de identidad en forma gratuita, dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva, siempre que hubiese vencido el plazo de la vigencia de la misma. La vigencia de la tarjeta de identidad será de 10 años a partir de la emisión de la misma. Es obligación del ciudadano o ciudadana solicitar la renovación a su vencimiento. Artículo 212. La tarjeta de identidad por primera vez, reposición o con cambio de fotografía o información, así como las renovaciones, serán entregadas por el personal autorizado del Registro Civil Municipal a su titular o su representante legal o apoderado debidamente acreditado. Igual procedimiento deberá seguirse con respecto al carnet de identificación de menores. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el reclamante tiene poder suficiente por el hecho de autorizar a una persona con domicilio o residencia en Honduras mediante carta poder debidamente autenticada. No obstante a lo anterior, el registrador civil municipal, en los casos debidamente comprobados, podrá entregar la tarjeta de identidad bajo su responsabilidad a los familiares del tarjetaviente que conozca personalmente, debiendo dejar constancia por escrito mediante un acta de entrega. En este caso, la institución no será responsable por reclamos derivados de tal hecho. Artículo 213. La recepción del lote de tarjetas de identidad por parte del registrador civil municipal se hará verificando y firmando el respectivo listado, copia del cual deberá archivarse para los fines consecuentes. Otra copia íntegra del listado deberá publicarse en lugar visible para el público en las oficinas del Registro Civil, teniendo derecho los partidos políticos, sus movimientos legalmente inscritos, alianzas y candidaturas independientes a obtener bajo su costo fotocopia o copia magnética del mismo según sea el caso. La negativa del registrador civil a permitir que dichas organizaciones políticas obtengan la citada fotocopia lo hará incurrir en responsabilidad frente al RNP y ante los agraviados. Los compañeros registradores civiles deben darle la mayor publicidad a los lotes de tarjeta de identidad que ingresen a la oficina municipal y compartir esta información de manera universal para que exista la debida transparencia y no hayan suspicacias en la entrega de la tarjeta de identidad por motivaciones personales, políticas o sectarias. Artículo 214. El Departamento de Identificación está obligado a informar sobre la emisión de tarjetas de identidad al directorio, al Departamento de Registro Civil y al público en general mediante los sistemas informáticos desarrollados para este fin. Artículo 215. Las tarjetas de identidad enviadas erróneamente a un municipio diferente del solicitante deberán ser devueltas por el registrador civil mediante oficio al Departamento del Registro Civil, según el procedimiento establecido por el directorio con copia a la subdirección técnica dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponda. Artículo 216. Ninguna empresa de naturaleza privada que provee servicios técnicos de software y tecnología biométrica al RNP podrán prestar a otras instituciones públicas o privadas la información, los sistemas de consulta, de identificación y de registro civil establecidos en la ley y este reglamento, ni condicionar los requisitos y procedimientos aquí establecidos. Artículo 217. En los casos en que se haya probado fehacientemente la suplantación de la identidad de una persona, el RNP, mediante resolución del director, procederá a cancelar la emisión de la tarjeta de identidad suplantada. Seguidamente denunciará de inmediato el hecho ante el Ministerio Público y ordenará que se emita la tarjeta de identidad a su verdadero titular. Artículo 218. El RNP, a través de la Secretaría General, dirigirá a todas las instituciones pertenecientes al Sistema Financiero Nacional, a la Policía Nacional, a las Secretarías de Estado y a todas las alcaldías, comunicación haciendo constar las circunstancias apuntadas en el artículo anterior, a fin de que procedan al decomiso correspondiente y la remitan al Departamento de Identificación del RNP. Si se acreditase la mala fe del suplantador o se negase a atender el requerimiento a que se refiere este reglamento, se aplicará lo dispuesto en el Código Penal. Artículo 219. En el caso del artículo anterior, si fuese conocida la residencia del suplantador, se le citará para que comparezca obligatoriamente en el plazo máximo de 5 días hábiles a devolver la tarjeta de identidad indebidamente emitida, so pena de incurrir en responsabilidad penal. Si no fuese conocida la residencia del suplantador, se le citará mediante publicación en un diario de mayor circulación de Honduras y otros medios igualmente eficaces para que comparezca a cualquier registro u oficina del RNP a devolverle en el plazo máximo de 15 días o pena de incurrir en responsabilidad penal. Artículo 220. Cuando por error del Registro Nacional de las Personas se haya emitido o entregado una tarjeta de identidad cuyo número corresponde a otra persona y esta no ha sido solicitada su tarjeta de identidad, el portador conservará el número de identidad emitida y a quien le corresponde originalmente, el Departamento de Registro Civil le asignará un nuevo número de acta de conformidad a la información que el Registro Civil envíe, siempre y cuando corresponda al mismo año, municipio, departamento de inscripción. Este tipo de errores es muy frecuente y es una salida práctica para no generar mayor complicación a la persona que, por un error más de la institución, se le asignó un número de identidad que no le correspondía, pero a la persona que aparece afectada por esto es viable, dado a que no ha solicitado tarjeta de identidad, la reasignación de un número de acta para la emisión de la tarjeta de identidad correspondiente. El comité técnico respectivo analizará y recomendará lo pertinente en otros casos. Si no se hubiese entregado la tarjeta de identidad con error, el Departamento de Identificación procederá a su destrucción y la emitirá a su titular. El Departamento de Identificación llevará registro de las tarjetas de identidad que se deban decomisar, lo cual deberá hacerse en el momento en que el portador nuevamente solicite su servicio en el RNP. Artículo 221. Cuando por cualquier causa no pudiere identificarse a la persona por defecto o carencia de la huella dactilar, la fotografía, la firma o información registral y ello impidiese la emisión por primera vez o renovación de la tarjeta de identidad, tal circunstancia deberá notificarse al ciudadano por conducto del Registro Civil, donde se hubiese presentado la solicitud para que éste proceda a subsanar la carencia o deficiencia, debiendo en todo caso conservarse el código de barra en la solicitud original. En ese caso, se procederá a llenar nuevamente la solicitud con los requisitos exigidos por cada caso, pero en ninguna circunstancia deberá permitirse la duplicación del número de identidad. Artículo 222. En la emisión del carnet de identificación de menores se observará el procedimiento siguiente. 1. Solo podrán solicitarlo los mayores de 12 y menores de 18 años. 2. El interesado deberá presentar el certificado de nacimiento si la información no constare en la base de datos. 3. En los demás casos se observará el mismo procedimiento que en el trámite de solicitud de tarjeta de identidad. Artículo 223. Los formatos del carnet de identificación de menores tendrán el mismo número, así como sus similares elementos de seguridad y calidad, que la tarjeta de identidad, y deberá distinguirse de esta por el nombre del documento y el color. Artículo 224. La presentación del carnet de identificación de menores será requisito para acceder a los servicios de salud, sistemas educativos públicos o privados, así como los beneficios de los programas sociales del Estado. Lo establecido en el artículo 224 se observa, por ejemplo, que los asegurados del Instituto Hondureño de Seguridad Social no presentan el carnet, sino que su tarjeta de identidad en procura de los servicios que brinda esta institución. En caso de carecer el carnet de identificación de menores, quien haya prestado el servicio exigirá que se presente el comprobante de inscripción o certificación de acta de nacimiento. Y si no la tuviere, le prestará el servicio, debiendo informarle a los padres y al interesado sobre la importancia de la inscripción de nacimiento, pidiéndole su dirección y reportar tal circunstancia al registro civil. Artículo 225. El carnet de identificación de menores pierde vigencia cuando su titular cumple 18 años de edad, debiendo presentar nuevamente ante el registro civil a solicitar su tarjeta de identidad como ciudadano, actualizar su fotografía, firma y huella dactilar y la información general propia de los datos básicos personales. Artículo 226. El menor de edad que no tramite su carnet de identificación de menores deberá observar los requisitos establecidos en la ley del RNP para la obtención de la tarjeta de identidad de los ciudadanos, sin que la carencia del carnet de identificación de menores limite la obtención de la tarjeta de identidad. Hay que hacer la observación que el carnet de identificación de menores aún no ha sido emitido por el Registro Nacional de las Personas. Artículo 227. Las personas naturales o jurídicas que encontrasen tarjetas de identidad extraviadas o olvidadas por sus titulares deberán entregarlas con la prontitud a las oficinas del Registro Civil más cercana y no desarrollar esa mala práctica de colocarlas en las vitrinas de los establecimientos comerciales o oficinas o bancos cuando lo pertinente es devolverlas a la oficina del Registro Civil. Artículo 228. Las instituciones públicas y privadas que en virtud de extravío tuviesen en su poder tarjetas de identidad y carnet deberán remitirlas con prontitud a la oficina del Registro Civil más cercana. Artículo 229. Las tarjetas que en razón del Código de Solicitud no correspondieren al Registro Civil al que fueron entregadas deberán ser remitidas por este a la unidad de distribución del Departamento de Identificación para su correcta distribución. Artículo 230. En las oficinas del Registro Civil deberá condicionarse un espacio para la toma de fotografía en forma convencional o digital que reúna los requerimientos mínimos siguientes: 1. Suficiente iluminación. 2. Si existe. Artículo 227. Las personas naturales o jurídicas que encontrasen tarjetas de identidad extraviadas o olvidadas por sus titulares deberán entregarlas con prontitud a la oficina del Registro Civil más cercana. Artículo 228. Las instituciones públicas y privadas que en virtud de extravío tuvieren en su poder tarjetas de identidad y carnet de identificación de menores deberán remitirlas con prontitud a la oficina del Registro Civil más cercana. Artículo 229. Las tarjetas que en razón del Código de Solicitud no corresponden al Registro Civil al que le fueron entregadas deberán ser remitidos por este a la unidad de distribución del Departamento de Identificación para su correcta distribución. Artículo 229. Las tarjetas que en razón del Código de Solicitud no correspondan al Registro Civil al que fueron entregadas deberán ser remitidas por este a la unidad de distribución del Departamento de Identificación para su correcta distribución. Artículo 230. En las oficinas del Registro Civil deberá condicionarse un espacio para la toma de fotografía en forma convencional o digital que reúna los siguientes requisitos: suficiente iluminación, si existe servicio de energía, luz preferente deberá ser fluorescente; 3. Como fondo en la pared, un color claro y de preferencia gris; 4. Silla sin respaldar; 5. Cámara con su respectivo flash colocado en el trípode a una distancia de 1.22 metros del solicitante. Artículo 231. No se podrá tomar fotografía a los solicitantes en los siguientes casos: con lentes oscuros, con sombreros, gorras, turbantes y pañuelos, con las orejas cubiertas por el cabello, con aretes o accesorios, que utilicen vendaje en sus caras, con peinados o cortes de pelo que cubran su rostro, en estado de ebriedad o drogadicción, exceso de maquillaje que impida su identificación. Estos requerimientos son esenciales, son bien básicos. Obviamente nadie puede salir con lentes, con sombreros, etcétera, pero se debe tener el debido cuidado de no violentar derechos y que nos aseguremos que al tomar la fotografía estamos tomando todas las características básicas de identificación requeridas del rostro de la persona. Artículo 232. En los casos que el Registro Civil carezca de material fotográfico, esté dañado el equipo o el ciudadano se haya tomado la fotografía en un estudio, se aceptarán solamente si corresponde al tamaño y especificaciones establecidas en el artículo anterior, debiendo el solicitante entregar dos fotografías. Sección 1, actualización domiciliaria. Artículo 233. A fin de alcanzar los objetivos del sistema del voto domiciliario, todo ciudadana o ciudadana al momento de solicitar por primera vez o renovación su tarjeta de identidad, está obligado a proporcionar la información actualizada del lugar de su vivienda. Igualmente podrá solicitar su cambio de registro de domicilio electoral en cualquier tiempo, ya sea por reposición de tarjeta de identidad o en el formulario proporcionado por el Tribunal Supremo Electoral, salvo en el periodo comprendido en los 3 meses y medio anteriores a la fecha de la celebración de las elecciones primarias y generales. El cambio de domicilio se efectuará solamente en los casos en que el ciudadano resida o sea originario del municipio para el cual solicita el cambio. Artículo 234. La solicitud de actualización domiciliaria debe hacerse personalmente por el titular de la tarjeta de identidad, debiendo él mismo firmar y estampar su huella digital. Ningún registrador civil o empleado de los registros civiles o del Departamento de Identificación podrá negarse a dar el trámite a la solicitud de cambio de domicilio electoral, salvo que el peticionario no llenare los requisitos de ley. El funcionario o empleado que incumpliere lo dispuesto en este artículo incurrirá en delito electoral sin perjuicio de la sanción de responsabilidad civil y administrativa correspondiente. Artículo 235. El registrador civil, al momento de llenar su solicitud de tarjeta de identidad, debe respetar la información proporcionada por el solicitante relativa a su domicilio, asegurándose que sea consignada correctamente y asignar en la misma el centro de votación más cercano al lugar reportado como vivienda del mismo. Antes de retirarse, el ciudadano verificará esta información para tal efecto. El registrador civil municipal o empleado que realice dicho trámite deberá mostrar el formulario al interesado para evitar errores que limiten su ejercicio del sufragio, y si no pudiese leer, el registrador lo hará en voz alta. Capítulo séptimo, disposiciones finales, sección 1, disposiciones finales. Artículo 236. Quedan convalidadas todas las identidades emitidas en las que el primer dígito del número de acta es el número 9. En estos casos, de oficio o a solicitud de parte mediante nota técnica, el Departamento de Registro Civil ordenará al registrador civil haga constar tal circunstancia en la inscripción de nacimiento de la persona afectada. Artículo 237. Las personas que obtuvieron su tarjeta de identidad en fecha anterior al 29 de agosto de 1996 y no se encontraren inscritos en los libros del registro civil, deberán proceder a tramitar la reposición u omisión de la inscripción de nacimiento. Artículo 238. Quedan convalidados los números de tarjeta de identidad emitidos hasta esta fecha a todos los ciudadanos y a quienes se les concedió la nacionalidad hondureña por naturalización en forma colectiva y bajo una misma resolución. Artículo 239. Quedan convalidados los números de tarjeta de identidad emitidas hasta la fecha con base a las reinscripciones autorizadas por el Decreto Legislativo número 8784 de fecha 24 de julio de 1984. Artículo 240. Cada oficina del Registro Civil llevará su propio archivo en lo referente a las inscripciones contenidas en los libros respectivos, así como las comunicaciones judiciales y administrativas que recibe su oficina y toda la documentación que sirvió de sustento para dichas inscripciones. Artículo 241. En los casos de divorcio por mutuo consentimiento, rectificaciones, uniones de hecho, separaciones de hecho, emancipaciones voluntarias y habilitación de edad ordenadas por los notarios, solo podrán inscribirse mediante resolución del director previo dictamen de la asesoría legal. En los casos de la inscripción que se realice bajo la vigencia del Código Civil de 1906 y el titular se ve afectado por las disposiciones legales vigentes del Registro Nacional de las Personas en cuanto al orden de apellidos, el directorio podrá nombrar las comisiones técnicas que el caso amerite para su análisis y resolución a través del Departamento de Registro Civil. Artículo 243. Las comisiones o comités deberán estar integrados obligatoriamente por los jefes o representantes de los departamentos de registro civil, identificación, informática, asesoría legal, inspectoría general, archivo, formación y estudios registrales, oficialía civil, asesoría técnica y los demás que considere el directorio. Artículo 244. En el caso de los matrimonios de la unión de hecho, rectificaciones, emancipaciones voluntarias, habilitación de edad, divorcios por mutuo consentimiento, separación de hecho autorizadas por notario público, la Secretaría General en su caso y los registradores civiles deberán verificar que el expediente con las actuaciones notariales hayan sido hechas en papel especial notarial y en el caso de que cualquiera de estos actos se hubieran realizado ante un alcalde municipal o ante el juzgado competente, el expediente será hecho en papel simple. Artículo 245. En el caso de los divorcios ocurridos en el territorio nacional, se consignarán notas marginales de disolución del vínculo matrimonial en las inscripciones de matrimonio y en las inscripciones de nacimiento de los contrayentes. En el caso de las sentencias de divorcio dictadas en el extranjero, solo podrán generar las notas marginales a través de la previa gestión del auto pariatis, el cual es una comunicación que se envía por la Honorable Corte Suprema de Justicia, la cual valida las sentencias ocurridas o emitidas en el extranjero y se le ordena al registrador civil correspondiente la inscripción o la anotación marginal. Artículo 246. En las inscripciones de nacimiento afectadas con nota marginal de legitimación de las cuales el secretario municipal o registrador civil haya certificado en su momento de la nota marginal o del cuerpo del acta, dicha información deberá tenerse como válida, salvo que medie petición en contrario a lo que deberá presentarse ante la Dirección General del RNP para que resuelva lo pertinente. El registrador, previo a certificar dicha inscripción, deberá verificar la información proporcionada por el interesado. Artículo 247. Para lograr que toda la población tenga acceso a recibir su tarjeta de identidad, el directorio del RNP en circunstancias especiales podrá crear mecanismos necesarios para la gestión y entrega oportuna del documento de identificación con el fin de garantizar la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos que garantizan la Constitución y las leyes. Artículo 248. De conformidad a la ley del RNP, el directorio tomará las medidas pertinentes para la reglamentación especial de decretos y reformas que fueren aprobados por las instancias respectivas vinculantes a la materia registral e identificación. Artículo 249. Quedan convalidadas todas las inscripciones de los hechos y actos realizados en legal y debida forma en los libros debidamente autorizados por la dirección del RNP del 15 de mayo del 2004 al 31 de diciembre del 2013 que no hayan sido firmadas y selladas por el registrador civil municipal sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal o civil a que hubiere lugar. Artículo 250. Para mejorar las capacidades y destrezas y habilidades de los funcionarios y empleados de la institución, se realizarán evaluaciones del desempeño no vinculadas al expediente laboral de cada empleado. Este proceso será administrado por una comisión de gestión de evaluación del desempeño, según lo establecido en el manual respectivo. Artículo 251. El presente reglamento deroga cualquier disposición de carácter general aprobada por el directorio o circulares emitidas por el directorio, director o subdirectores en cuanto se le oponga. Artículo 252. El presente reglamento entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Segundo, el presente acuerdo es de ejecución inmediata y deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 9 días del mes de enero del año 2015. Abogado José Miguel Villeda Villela, director. Licenciado Gerardo Enrique Martínez Lozano, subdirector técnico, TDM Carlos Humberto Romero Andrade, subdirector administrativo, y abogado Fernando Francisco Anduray Díaz, secretario general.